Seguidamente les invitamos a escuchar la canción del general Kim Jong-il. De Estado de la República Popular Democrática de Corea partió de Pyongyang en horas de la madrugada del 27 de abril para el histórico encuentro cumbre y las conversaciones norte-sur que se realizarán en la parte sureña de Panmunjom. El evento tendrá lugar en la parte meridional por primera vez en la historia de la división nacional. A las 9 de la mañana del 27 de abril, el máximo dirigente pasará la línea divisoria de Panmunjom, se entrevistará con el presidente Moon Jae-in y realizará el encuentro histórico con él. El máximo dirigente Kim Jong-un y el presidente Moon Jae-in deliberarán acerca de todos los asuntos que se presentan en mejorar las relaciones intercoreanas y otros que se presentan en lograr la paz, el progreso y la reintegración de la península coreana. El máximo dirigente terminará desde la mañana hasta la noche del día 27 el encuentro cumbre y las conversaciones norte-sur y regresará a Pyongyang. El máximo dirigente Kim Jong-un acudió en horas de la noche del 25 de abril a la estación ferroviaria de Pyongyang para tanto un curso particular. Informó a sus compañeros chinos que transportarlos cuanto antes, él hizo organizar un tren de uso particular y tomó las medidas para que los directivos del partido y del gobierno, expertos y trabajadores médicos, lo acompañaran para asegurar con responsabilidad la labor de su acarreo. Luego, acudido a la estación ferroviaria de Pyongyang, pasó revista a los preparativos de transporte de los cadáveres y subió al tren para volver a encontrarse con los heridos y transmitirles su deseo de consuelo. En la estación ferroviaria, el máximo dirigente Kim Jong-un se encontró con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular de China en Corea, Li Jinjun, y expresó de nuevo sus sentimientos de profunda condolencia y excusas a los familiares de las víctimas por haber sufrido los íntimos amigos chinos el trágico desastre inesperado en el territorio coreano. Señaló que el mismo y su partido y gobierno tienen profundamente la responsabilidad sobre este último desastre. Aunque conozco bien que es imposible mitigar el dolor de las personas por la pérdida de sus seres queridos, con buenas palabras, con seres y recompensas, quiero estimular con toda sinceridad, aunque sea poco, a los compañeros chinos. Apuntó él y le entregó su mensaje y fondo de consuelo. A continuación subrayó que realizaría una rigurosa investigación y discusión sobre la gente importante en cuestión y tomaría las medidas intensas para prevenir la cabalidad el resalido de tal índole del desastre. El máximo Kim Jong-un, junto con el primer ministro Park Kong-ju y otros directivos del partido y del gobierno, despidió el tren con sentimientos de profundo pésame. El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, junto con Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, y Park Kong-ju, primer ministro de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 25 el telegrama de consuelo a Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China, a Li Keqiang, primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular de China, y a Li Jiangsu, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China. El telegrama expresa los sentimientos de consuelo y excusas más profundos al Partido Comunista, al Gobierno de la República Popular, a todo el pueblo de China y a los familiares de las víctimas con motivo del fallecimiento de muchos turistas chinos a causa del accidente trágico ocurrido el 22 de abril en el distrito Gongshan de la provincia Hualien del Norte. A continuación señala que el Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea harán con sus esfuerzos cuando pasen estos momentos tristes y se mitigue el dolor aunque sea poco. Con motivo del 25º aniversario de la elección del gran general Kim Jong-il como presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, la agencia noticiosa de Internet de India, Voice of Millions, reprodujo hace días el texto completo de sobra "Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la patria mediante la gran unidad nacional", junto con su foto. Los actos por el Día del Sol tuvieron lugar hace poco en Suiza, Dinamarca, Noruega, Alemania, Luxemburgo, Tailandia y Libia. En los encuentros, los oradores elogiaron al presidente Kim Il-sung como el eterno sol de la humanidad y el gran hombre sin par, señalando que él había iluminado claramente el camino a seguir por los pueblos progresistas con la creación de la idea rectora de la época independiente, derrotado a dos potencias imperialistas de Estados Unidos y Japón en una generación y levantado el país auténtico del pueblo en Corea. En los actos efectuados en Suiza, Noruega y Alemania, se acordó el envío de los mensajes de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un. El premier Park Dong-ju, miembro del presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, recorrió el Instituto de Agricultura. En la ocasión, elogió a los funcionarios científicos y técnicos por haber construido la máquina de moldear granos de alta eficacia y subrayó la necesidad de vigorizar la campaña de investigación y creación para promover con éxito científico y técnico el frente agrícola en fiel acato al espíritu del pleno de abril del Comité Central del Partido. En la reunión consultiva efectuada en el terreno se discutieron los problemas que se presentaban en reconstruir y ampliar el Instituto de Agricultura y aplicar los logros ya obtenidos en la producción agrícola. Anteriormente a esto, Park Dong-ju recorrió el complejo químico Juventud de Nanjing y la fábrica de reparación de barcos de Vietnam y tomó las medidas para consolidar la base de la industria química y ampliar los éxitos en la construcción de barcos. Activan el desarrollo de nuevas variedades y tipos en la fábrica de calzados Lyon de Corea. Tras haber perfeccionado aún más el sistema de producción integral y establecido el riguroso sistema de administración de calidad, desplegaron con fuerza la innovación técnica masiva para hacer múltiples diversidades de colores de los calzados y desde nada solo en unos meses recientes lograron desarrollar más de 10 variedades nuevas de los zapatos y prepararon una garantía capaz de elevar de modo decisivo la calidad de los productos mediante la duplicación de la pegajosidad del engrudo elaborado con materias primas abundantes en el país y ahora elevan más de 2 veces la productividad y el mismo periodo del año pasado. En respuesta a la resolución del pleno de abril de 2018 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, en el distrito de la provincia de Annam de Corea se construye una fábrica de cerezas de arándano. Esta fábrica contribuirá a la mejora de la vida al producir el vino, cerveza fermentada y cerezo de arándano, con el que famoso producto especial del Monte Cristi como materias primas principales. El portavoz del Comité Coreano por las Medidas de Esclavas Sexuales dedicó ofrendas al santuario Yasukuni, símbolo del militarismo, y 150 parlamentarios incorporados al encuentro de los parlamentarios, todos adoran el santuario Yasukuni, lo visitaron. Esta locura causa una fuerte ira y condena de la sociedad internacional por ser el desafío frontal a la justicia y la paz y el insano acto político. Asimismo constituye la negación total del pasado manchado de sangre y al mismo tiempo el peligrosísimo esterismo militarista tendente a realizar la reagresión a Corea y otros países asiáticos y lograr a toda costa su vano sueño de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental mediante la agitación del revanchismo en la sociedad japonesa, por lo cual es una acción que no se puede justificar con ninguna excusa y pretexto. El objetivo de la última visita de la capa dominante reaccionaria y los elementos derechistas de Japón al santuario Yasukuni está sin duda alguna en revocar el pasado criminal e inculcar la concepción del imperio histérica y el militarismo a las generaciones crecientes y otra población de Japón para así empezar la hacia la invasión contra la humanidad. La adoración al Yasukuni no es un problema simple sobre la libertad de un individuo o la diplomacia entre los países, sino la piedra de toque para distinguir la guerra y la paz, la justicia y la injusticia, además de ser la cuestión de actitud y posición en cuanto a la historia. Para finalizar, el portavoz subraya que los politiqueros japoneses, antes de hablar de la política, deben conocer de modo correcto desde la historia de su país y mostrar la sinceridad ante esta. Y no acudir al santuario. Y las familias del pasado y sus familiares poniéndose de rodillas ante ellos. Naturalmente, pesar de las perversas las maniobras de Estados Unidos, destinadas a incrementar en gran medida el costo de mantenimiento de sus tropas agroceras en su corazón. El costo de Cusa efectuaba los días 11 y 12 en la isla Jeju. Presentó a las autoridades surcoreanas la exigencia familiar de aumentar más el volumen del pago para el mantenimiento de sus tropas. En otra palabra, les impuso incluir los gastos necesarios para el despliegue de los bienes estratégicos norteamericanos en la península coreana a los costos de mantenimiento de sus tropas que corren actualmente a cargo de su familia y suplicar su volumen respecto a los anteriores. Hasta aquí las informaciones. Les hablamos Kim Sang-in, Jin Song-ki y Han Chol-jin. Aquí, Pyongyang. Esperamos que les haya gustado. Pensamos en el campo de cierto con el incidente.